Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Buenas, buenas, buenas, muy buen domingo para todos ustedes del otro lado del radiotransmisor. Esto es El Horcón de mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música, transmitiendo desde FM San Javier 89.3, la radio del pueblo. Una nueva oportunidad para encontrarnos, para compartir esta música que nos gusta tanto. Vamos a tener hoy, no sé, quizás algún llamadito telefónico porque nos quieren contar algunas cosas que van a suceder la semana que viene. Y vamos a dedicar nuestra primera parte del programa a las rancheras. Anoche estuve en el cumpleaños de mi amigo Neto y se cantaron unas rancheras ahí. Y dije, ¿cómo no vamos a hacer un programa de rancheras en El Horcón de mis Mayores? No lo hemos hecho nunca todavía, así que esta es la oportunidad. La segunda parte va a ser de difusión, como siempre lo hacemos. Canciones que por ahí no tienen espacio en otros, bueno, en otras radios, en otros medios de comunicación. Y en El Horcón de mis Mayores, como tenemos la oportunidad de elegir y de pasar lo que se nos ocurre y lo que nos aparece con esa musiquita que nos cruzamos y nos acompaña siempre, le damos la posibilidad acá de que usted también la escuche. Siempre está la invitación hecha a que profundicen desde las plataformas digitales en lo que escuchan acá. Entonces nosotros le decimos título, canción, quién es el intérprete, y pueden buscar todo lo que tienen. Porque en general elegimos cositas que estén bien grabadas, gente que sea talentosa, trabajadora, y que, bueno, por ahí no llega a los medios masivos de comunicación, tienen su lugar en este humilde espacio. 3544537626 es el número de la radio, lo repito, 3544537626. Mi número personal, 3544650371. Quiero saludar a la gente de San Pedro, FM Sierra 107.9, ellos nos repiten siempre, al querido Pablo. Y a la gente de Villa de las Rosas, GON FM 89.7. También salimos los domingos a la nochecita en Villa de las Rosas. Así que, bueno, lindo que estén del otro lado. Pueden mandar mensajes también a los números, sobre todo al mío personal, si son de esa, si lo escuchan por esas radios, por GON FM o FM Sierras. Y bueno, van a llegar medio retroactivamente los mensajes. Pero vamos a acudir a sus inquietudes, a sus recomendaciones o todo lo que nos quieran decir. Son los últimos programas del año. Creo que vamos a tener este y no sé si uno o dos más de diciembre. Capaz que en la semana que viene sea el próximo. Ya estamos colapsados. ¿Usted está colapsado del otro lado que nos está escuchando? Sí, ¿no? La respuesta es sí. Nosotros también. Entonces seguramente van a ser los últimos programas, después vamos a repetir. Ha sido un año picante, sobre todo la segunda mitad, pero vamos a terminar bien, felices. Y estamos felices de hacer el programa, de compartirles lo que queremos desde este lugar. Así que bueno, sin más preámbulos, sin más charla, damos inicio a lo que es nuestro programa hablando de las rancheras. Llevo el quicho a mi Esto no suena algo muy nuevo, ¿no? Bueno, durante la segunda mitad del siglo XIX, alrededor de 1840, ingresaron al país una serie de danzas europeas. Carlos Vega e Isabel Aretz afirman que la ranchera es una hija acriollada de la mazurca, traída al país a fines del siglo XIX por los inmigrantes polacos. En esa misma época se introduce en Argentina el acordeón de ocho bajos, más conocido como verdulera, por los inmigrantes italianos. Estando de moda la mazurca en las zonas rurales de la provincia de Buenos Aires, los criollos acompañaban a la verdulera con sus guitarras, empleando el rasgueo del gato 6x8. De esta forma se fue deformando hasta convertirse, deformando o tomando una nueva forma, si se quiere. Ya hemos dicho un montón de veces que la música y estas expresiones populares han sido siempre muy dinámicas y han ido tomando nuevas formas. Entonces, bueno, ha ido tomando una nueva forma por aquellas épocas hasta convertirse en un nuevo género. En cada pueblo existían músicos que interpretaban rancheras al son de sus acordeones y guitarras. Para comenzar, vamos a escuchar La Mentirosa en la voz de Rafael Rossi, uno de los mayores impulsores de la popularización de la ranchera. Lindo se ha puesto la cosa y aquí con La Mentirosa hay asado con empanada y una linda rancheriada pa' que baile la mozada. Y se va la primera, hermano. Patrona y patrón, y Cristo los criollos que en esta ocasión le piden a Juancho que deje este rancho y se va con Pancho para la confesión. Va a bailar una ranchera, mi tía mentirosa, no es de la que espera. Polvo, alegría y santarina, la buscan los mozos para compañera. Aquí está en el entrevero, metida en la fiesta que da ni a Tomasa. Porque el hijo ya no deja, pues pronto se aleja para la confesión. Un gaucho de Florido, chiripá, se acerca a una criollita de mi flor. A tiempo que el paisano el acordeón, empieza un aire criollo con amor. Riseña la pareja sin igual, se entrega al baile alegre en la reunión. Quién sabe qué de cosas se dirá al son de la acordeona. Siga la fiesta que va a pedir. Ahora el chico de él se cierra la bolsa. Pasaba La Mentirosa. Acá estamos desayunando un rico pan dulce. Empezó ya a pleno la temporada de pan dulce y la temporada de alpargatas. Acá lo hablábamos fuera del aire con Vero. Ella dice que le gusta andar en pata. Bueno, como Ale, como mi novia, que le gusta mucho andar en pata. Así que aprovecho y le mando saludos. Le mando saludos también a Cacu, el cuervito de Buenos Aires, que lo conocí. Le habíamos hecho una nota hace el año pasado, me parece, o a principio de este año, no me acuerdo bien. A principio de este año fue. Habíamos hecho una nota hablando de la Peña La Ensamblera y de los ensambles que tienen de folclore allá en Buenos Aires. Y este año, aprovechando que estaba justo parando en lo de unos amigos que viven a 5 cuadras de donde se hizo la peña, 5 cuadras literal, por la misma acera, de hecho. Así que me fui a la peña a conocer esa movida tan impresionante que llevan a cabo esta gente ahí en Buenos Aires. Así que bueno, le mando saludo a Cacu y a Dani, y muchas felicidades también, ellos saben por qué. Y también, bueno, un abrazo grande para los dos. Y saludo a Caco, que es hincha de, bueno, todos tenemos un defecto, él es hincha de San Lorenzo, y hoy es el día de los cuervos, de los hinchas de San Lorenzo, así que hay día del hincha de San Lorenzo, yo no puedo creer. Bueno, nada, bueno, fuera de broma, un abrazo grande para el Caco y que disfrute su día, él es muy fanático de San Lorenzo, pobre, la verdad. La verdad que lo compadezco, así que bueno, le mando un abrazo de paso. Y seguimos con la ranchera, entonces. El nombre de ranchera deriva del rancho de la campaña en donde se realizaban los bailes. La ranchera mantuvo algunos rasgos de la mazurca, pero adquirió otra configuración melódica y suele ser cantada con letras picarescas, a diferencia de su antecesora. Como baile se convirtió en danza de abrazo, siendo antes de enlace. Vamos a escuchar Chismosa Yo, Qué Esperanza, por María Luisa Notar. Chismosa Yo, Qué Esperanza. La plebe me llama la mujer chismosa de la población, que soy la reporte de todos los líos que suelen pasar. ¡Qué rabia me tienen esas criticonas que hablan sin cesar! Son todas calumnias de esas malas lenguas de mi sociedad. En un rancho el otro día se castoreaba una gringa con un viejo chacarero que ni podía mover las tabas. Unas decían que feo, otras decían estuerto, otras parece su suegro el que se ha casado ya por quinta vez. Vieran la novia que mal vestía, se le veía hasta la camisa. Ave María, qué lenguas largas, todas charlaban, qué horror, menos yo. Yo soy muy decente, créanlo señores, no sé averiguar. Nunca me he metido en vidas ajenas para chismografiar. Ni soy como otras que viven bichando de aquí para allá, transportando cuentos de viejas comadres. ¡Ay, qué vergüenza da! ¡Qué casamiento pelado! ¿Cómo nos largaron seco? Solamente nos sirvieron dos o tres copas de vino añejo. Las empanadas criollas que según habían hecho eran de carne de cerdo que no se podían por favor comer. Qué gente mala, cómo se fijan, todos critican sin ver sus defectos. Dios me perdone de este chumaje, son de un linaje que yo no lo soy. Yo no soy cotorra que chismorronea de la humanidad. Nada más he dicho que cosas sagradas como la verdad. No piensen ustedes que estoy criticando a la sociedad. Me callo la boca para que no crean que me gusta hablar. Yo les contaré un secreto, pero no digan a nadie. La gringa con su compadre, según parece, se han arreglado. Fíjense qué chancha renga, como la mata callada. Pobrecita mosca muerta, que ya la pescaron más de una vez. Miren qué lío hoy me han metido. Dicen que anduve cuereando con filo. Quiero casarme para que vean que soy prudente y ya no hablo más. Bueno, Vero Hellman también acá, a quien saludo, que es la operadora de El Horcón de Mis Mayores. También es cuerva, también es de San Lorenzo. Y su papá también, así que bueno, felicidades a los dos. Como si este mundo no tuviera problemas y cosas, bueno, ellos han decidido ser de San Lorenzo también. Así que bueno, igual los saludamos porque todos tenemos derecho a celebrar alguna vez. Así que bueno, felicitaciones, felicidades. Vamos a ir con la ranchera. En la provincia de Entre Ríos, así como en el sur santafesino y norte bonaerense, se suele bailar en zonas rurales la ranchera con relaciones. Los músicos se detienen sorpresivamente, entonces una de las parejas dice sus relaciones en cuartetas octosílabas. Luego continúa el baile y en cada nueva detención otra pareja expresa su idilio, su desprecio o gracia en cuartetas. Casi todos los cantantes populares y orquestas típicas de la década del 20 y del 30 incluyeron rancheras en sus repertorios. Vamos a escuchar entonces, para finalizar la primera parte de nuestro programa, La Pastelera, en la voz de Carlos Gardel, ni más ni menos, el Zorzal criollo, cada día canta mejor. Epa, compañero, no atropelle, que esa prenda tiene dueño. Atrás que ese gallo mental, que el reñidero está como pa' usted, pero eso sí tenga final, los escuelones y puede parecer que en esta pista no es solo un crestón el que flamea listo para entrar. Habemos gallos que en el encontrón a pura maña sabemos chulear. Ahí tiene don caña y anís pa' corajear más entonado, y apártese como perdiz pa' el otro bando porque aquí berrao. No sea que al fin quiera atrapar el corazón de esta mujer y amostazao lo haga saltar como la gota pasando a prender. Pa' este envenenado un fuego de amor, estaba con chupo, no le voy a sentar. Juega de ley que sin temor alguna prieta se podrá gestiar, pero a mi linda pastelera fiel a naides bromas le voy a permitir, porque es el agua fresca en mi tabuel donde yo solo puedo zambullir. Amigo, tenga paciencia, haga bulla. Al fin con resignación verás y tendrás que aguantar los cupos de gauchito que algún pastelito la chiruza usted le va a brindar. Ni pita del fuerte, ya que así la suerte lo empezó a golpear. Auspician el horcón de mis mayores. Quitucho tras la sierra. Pizzería y cafetería. Las mejores tartas, empanadas y pizzas del pueblo. Adentrito y con ají Quitucho carga el cartucho pa'l carnaval. Sobre ruta 14, esquina Eliseo Segura, en Yacanto. Cartucho pa'l carnaval. Exquisitos postres, pastelería y la más cálida atención. Delivery 3544-5577-14. Quitucho tras la sierra. Y con ají Quitucho carga el cartucho pa'l carnaval. Quien se nutre de las cosas que le ofrece la tierra. Cultivarte Almacén. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Reparto de verduras orgánicas de producción local, fraccionadas, seleccionadas y de confianza. Porque en mi pecho reposa. Para consultar 2664-272104. 2664-272104. Que guardan tanto silencio. Almacén Cultivarte. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Que no escondan la cara ni lo que piensen y le muestren al mundo que el hombre al hombre no miente. No te metas con mi hermana. Restaurante en el corredor Ruta 14. Exquisitas comidas al plato y cordialidad en la atención para una gran experiencia gastronómica. En las Chacras de la Paz, sobre Ruta 14, y calle principal. Abierto viernes, sábados y domingos por la noche. Reservas al 2664-484813. No te metas con mi hermana. Solo pensando en volver. Seguimos en el horcón de mis mayores. Muy bien, estamos acá de regreso en el horcón de mis mayores. Ahora vamos a comenzar con la parte de difusión. ¿Les gustó el asunto de la ranchera? Porque, bueno, no es muy común escuchar ni rancheras. Para la próxima difusión voy a ver si consigo alguna rancherita en una, porque las tres que pasamos hoy, muy viejitas. Pero justamente lo que queríamos era un poco graficar con los ejemplos de las canciones, que bueno, que este es un género que por ahí tuvo su auge a principios del siglo pasado y que era muy muy popular. Entonces, bueno, y ciertamente no hay muchas versiones nuevas, seguro que hay, igual me voy a esforzar en conseguir alguna para la semana que viene, pero cierto que no abundan, es cierto que no abundan. Hay muchas así viejitas. Imagínense, Gardel. Cerramos con Gardel. Eso ya les dice algo, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar la difusión. Cristian Capurelli. Él ha estudiado en el Conservatorio de Música de Pergamino. Bueno, ha sido finalista del Precosquín. Es un gran compositor y autor y cantor de zambas. Yo no estoy muy seguro si lo que vamos a escuchar ahora es una zamba. Sospecho que no, por el título. Pero sí que él viene a proponer buenas canciones cada vez que le toca proponer su música, su repertorio. Y no es no es de andar cantando muchos clásicos ni cosas muy trilladas, sino que más que nada lo que nos brinda son cositas nuevas. Así que va muy de la mano con lo que queremos ofrecer acá desde el Horcón. Así que termina justo la cortina. Vamos con Cristian Capurelli y La Miseria Rica. Hace reflexionar que los momentos que no vivo nunca volverán. En este pueblo las costumbres se saben respetar, pero la simpleza pura no puedo encontrar. Como si la riqueza fuera a veces lo esencial, la miseria es el testigo de la realidad. Que las almas de esta tierra puedan recuperar esa esencia que mi suelo ha de perdurar. En este sitio es pura comodidad, porque se respira cerca sangre y frialdad. Cristo resucitó hace tiempo encendiendo una luz, pero la ignorancia absurda manchó aquella cruz. aunque resaltan diferencias, les quiero demostrar los valores que en la vida son la prioridad. Son valores la experiencia de poder compartir simples cosas que en mi suelo siempre han de existir. Pasaba Cristian Capurelli, menos mal que no dije que era una samba, porque si no, ahí, bueno, fiel a mi estilo, metiendo la pata. No, esta vez no. Prevenido el hombre. Gustavo Chazarreta va a continuar, este muchacho cordobés, pero de una clara ascendencia santiagueña en su, bueno, en su inspiración. Su papá me parece que era santiagueño. También ellos eran jugadores de básquet, esa también es tradición santiagueña. Los santiagueños son todos muy basquetbolistas. Los cordobeses también, por supuesto. Esto se llama Salavina. Es una samba bien conocida de... Por lo menos, no sé si ahora... Creo que sí, también se la puede escuchar. Cuando yo era adolescente se la escuchaba mucho, mucho, mucho. Es una bella, bella samba. Gustavo Chazarreta, en el aire del Orcón, Zambita, Salavina. Como un canto levanta la noche, añoranzas que vienen y van, encendiendo el violín de los grillos, junto al cerco de la soledad, encendiendo el violín de los grillos, junto al cerco de la soledad. Y la luna en el lomo del río con la espuma se pone a jugar, y unas coplas de viejas vidalas que en la orilla ya se oyen cantar. Salavina, ay Salavina, quisiera verte otra vez, ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies, ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies. Florecido de oro al Tuscán, el Crespín va rompiendo el silencio por amargos senderos de sal. El Crespín va rompiendo el silencio por amargos senderos de sal. Con estrellas y voces lejanas, de esperanza la noche en su amor, y la ausencia revive en la pena que se adueña del viejo cantor. Salavina, pasa la vida. Quisiera verte otra vez, ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies. Ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies. Muy bien, pasaba Gustavo Chazarreta, Salavina, hermosa zambita. Ahora vamos a continuar, vamos a abordar como siempre esta temática cuyana. Vamos a escuchar una tonadita cuyana en esta mañana de domingo. Los Sierra de Cuyo, gente de, a ver, Lavalle es... ¿En Mendoza? Sí, del departamento de Lavalle, en Mendoza. Y la letra y música de esta tonada, que se llama Amigo en Todo Momento, es de Avelino Cantos, que la verdad es que es una pieza hermosa esta canción. Tonadita, Amigo en Todo Momento, Los Sierra de Cuyo, en el aire del Horcón de Mis Mayores. El alma y alivia mis penas, porque sos amigo en todo momento y te llevo siempre en mis pensamientos. Si te encuentras triste y solo, nunca dudes en llamarme. Si te falta un corazón, es cierto que mi arroyo es manso, pero también tiene cauce. Hoy tengo la dicha de poder cantarles y poder brindarle lo que ayer pisé. Abrazo puro, un cogollo en mis labios y el brindis cuyano que no vio crecer. Porque a vos te llevo como un estandarte y soy tu familia si dejas llegarme. Si te encuentras triste y solo, nunca dudes en llamar. Falta un corazón, el mío tal vez te alcance, que si bien es cierto que mi arroyo es manso, pero también tiene cauce. Quiero que mi arroyo hoy se vuelva vino, pa' llenar los vasos y brindar con vos. A los lavallinos cantando le digo que en todo momento tienen un amigo. Si se encuentran triste y solo, nunca que si bien es cierto que mi arroyo es manso, pero también tiene cauce. Muy bien. El 18 de julio del 64, en la ciudad de La Plata, nació Laura Albarracín, una voz con mucha presencia y que en su momento irrumpió de una manera poderosa en la escena del folclore argentino. No ha tenido, con el correr de los años, quizá una carrera, entre comillas. A mí no me gusta mucho decir que la trayectoria de la gente es una carrera, ¿no? Porque si no, me los imagino a todos corriendo así, pero bueno, no es el caso. A veces es como algo más tranquilo. Pero bueno, ella no ha tenido como una trayectoria en la cual, bueno, ha sido todo tan rutilante, tan con tanta pompa y cuestión. Pero si uno habla con gente que ha escuchado o que escucha folclore y dice Laura Albarracín, bueno, creo que todos la hemos escuchado alguna vez, así que no quiero que ustedes se pierdan la experiencia de hacerlo. Y vamos a escuchar esta canción que hace un mes o dos meses, viendo a Juan Falú, que es autor de la música, me enteré de que es dedicado a una santamariana de allá de Catamarca, de los valles Calchaquí, o el Valle del Yocabil, como se le nombra. Así que para Donata Suárez, que levantaba suspiro por aquellos años, Laura Albarracín nos va a traer esta hermosa chacarera. Camina sobre la arena, sus pasos son un cuenco de rocío, cantan solo para ella las endechas de los mirlos. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, mil escobas de pichano van barriendo su paso, las encendidas jarillas. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, brinca por dejar su cauce si la ve pasar el río. Camina, el yuchán tiñe sus flores remedando sus mejillas. Es una diosa pagana hasta cuando va de misa. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, sombra y luz le van dejando los Suárez camina. sueño si es que la miran los chivos. Erguidos en sus dos patas ya soplan el caramillo. Donata Suárez camina. Yo la espero aquí callado rogando a Dios que me mire. Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido. Solo me queda en el alma su Bueno, pasaba Laura Albarracín, Donata Suárez. Se va terminando el Horcón de, en esta oportunidad. Yo quiero contarles, Grupeto presenta La Tierra Estaba de Antes, una propuesta artístico-musical creada por estudiantes de cuarto año del profesorado de música, que busca poner en diálogo la poesía de Armando Tejada Gómez. Ni más ni menos. Creo que todavía no hemos hecho el programa especial de Armando Tejada Gómez acá. No sé por qué. Creo que no estaría nada mal que la semana que viene cerremos el año con Armando Tejada Gómez. Yo estoy un 85% seguro de que lo tengo a ese programa. O sea, de que lo, sin demasiado trabajo extra, lo, se los puedo traer. Seguimos con Grupeto y su propuesta La Tierra Estaba de Antes, con un lenguaje escénico contemporáneo inspirado en la profundidad simbólica de su obra. El espectáculo invita a reencontrarnos con la memoria ancestral de nuestra tierra, aquella presencia que nos antecede, nos sostiene y nos define. A través de una apuesta cuidadosamente elaborada, la obra construye un paisaje sensible en el que conviven naturaleza, identidad y comunidad, donde se abre una puerta hacia el universo, donde el originario cobra vigencia, donde la palabra y la música se vuelve territorio compartido. Grupeto y La Tierra Estaba de Antes les esperan el viernes 5 de diciembre, o sea el próximo viernes, a las 20:30 horas, en la Universidad Provincial de Córdoba, sede Villa Dolores, Luis Tesandori. La entrada es libre y gratuita, así que esto es más que una excelente oportunidad de ir a compartir una hermosa propuesta de arte que revaloriza y reivindica los saberes culturales que definen un poco esa identidad que buscamos como pueblo muchas veces. No sabemos si existe, si no existe la identidad, ese es otro debate, pero es lo que nos... Muchas veces eso pasa cuando nos detenemos, aceptamos una propuesta como esta, podemos justamente reafirmarnos como argentinos, entender un montón de cosas de las que han pasado. Gente que, como Armando Tejada Gómez, que ha dedicado su vida, su esfuerzo, su trabajo, su talento también, a contar un montón de cosas que no solo tienen que ver con paisajes o con lo cultural en cuanto a algo más superfluo, sino profundizando y abordando estas temáticas también desde lo social, haciendo, por qué no, alguna que otra queja, pero más que nada invitándonos a pensarnos como argentinos, con lo bueno y con lo no tan bueno que tenemos y que tiene nuestro pueblo, ¿no? Así que bueno, nuestra tierra parece ser una buena oportunidad para acercarse a un poco... buscar estas respuestas que a veces tenemos en nuestra vida, ¿no? Estas cosas nos ayudan a entender, indudablemente. Así que saludo, bueno, a Jula Sueiro, que creo que es la titular de la cátedra o la docente a cargo de esta cuestión. Andrés Oviedo se ha comunicado conmigo y toda la gente de Grupeto que va a llevar adelante este proyecto artístico-cultural. Entonces, Universidad Provincial de Córdoba, sede regional Luis Tesandori. ¿Cuál era la dirección? ¿Vélez Arfiel decía? Sí. Vélez Arfiel, sin número, barrio Las Acacias, en Villa Dolores, Córdoba. Si quieren, para que les mande la ubicación, mandan mensajito al número ese que yo paso, 3544-650-371. Ese es el número mío personal y yo les comparto la ubicación para que se puedan acercar. Así que bueno, vamos cerrando entonces la emisión de hoy de nuestro programa, El Horcón de Mis Mayores. Tenemos a María y Cosecha para cerrar con una chacarerita que se llama La Encendida del Riojano, el Pica Juárez, que tantas hermosas canciones nos ha compartido y nos sigue compartiendo. Con esta nos vamos y nos reencontramos el próximo domingo. Muchas posibilidades de que sea el último del año. Así que si no nos han escuchado nunca y esta es la primera vez, sean bienvenidos a nuestro programa. Está todo grabado en archive.org, así que estamos al día. De paso le digo a Vero que me debe el de la semana pasada, para que lo suba. Yo también me olvidé, así que hoy me va a tener que pasar dos. Y bueno, les saludo entonces desde acá. Nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo a todos ustedes y gracias por estar del otro lado. María y Cosecha, La Encendida. Horita de música con un collage de un montón de canciones que he elegido de la que hacíamos el fogón en Radio Comunitaria de las Chacras. Me elegí un montón de canciones ahí porque estuve hablando con una gente de La Paz que dice que no hay canciones nuevas, no hay música nueva, siempre escuchan lo mismo de folclore. Bueno, ahí van a tener para hacer dulce musiquita nueva y no tan nueva, pero por ahí no muy escuchada, en la horita de música del Horcón. María y Cosecha, La Encendida, hasta la semana que viene. Muchas, muchas, muchas gracias. Han de caer piedras negras cuando algún día me muera, con mi guitarra y sus ojos atravesando mis venas. Y han de bailar rosas blancas en los patios de una estrella. En los patios de una estrella será mi azul bienvenida. Me he de reír de las brujas y he de bailar con las brisas. Y han de volverse cenizas las musas que hoy me cobijan. Ni piensen anda llorando cuando tenga que ausentarme. Guay de aquel que no eche coplas para mis pasos errantes. Riegue la noche con vino pa' que la muerte resbale. Ganas de andar falleciendo no tengo nunca tenido. Es la vida quien me llama como la noche a los grillos. Que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido. Quémenme con leña vieja, no vayan a andar hachando. Los palos verdes respiran, no los anden asfixiando. Rieguen con fuego de coplas los surcos que hoy voy sembrando. Si es que me ofrecen un cielo para ir arriba a vivirlo, digo que aún no estoy listo, me faltan muy muchos vinos. Si hoy tengo un cielo de amigos, la tierra es mi paraíso. Nostalgia que da vueltas por la esquina y nos dibuja los días con transparencia y sonrisa. Se va atrás de un faltambido con la baraja encendida. Ganas de andar falleciendo no tengo nunca tenido. Es la vida quien me llama como la noche a los grillos. Que se mueran los traidores.